influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que contienen imágenes y grabaciones sonoras y que sirven para comunicar mensajes. Los medios audiovisuales más utilizados son el cine, la televisión, la infografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas audiovisuales de la informática, que suelen ser una versión digital de los previamente existentes. Estos nuevos sistemas audiovisuales de informática, también conocida como nuevas tecnologías, se han convertido en una herramienta igual de útil que el cine y la televisión. Solo que en el caso de las nuevas tecnologías, estas cuentan con mayor acceso y pueden conjuntar todas las demás en una sola. Un ejemplo claro es por medio del Internet. Aunque existen ventajas acerca de la rapidez y facilidad de las nuevas tecnologías, también existen desventajas, ya que en ocasiones los medios audiovisuales no se usan conforme el creador lo desea. Dentro del Internet, un recurso utilizado para la difusión de los medios audiovisuales y escritos son los blogs. Un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de una o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Una ventaja de este es que cada artículo de un blog puede tener el comentario de los lectores y el autor puede darles respuestas, de forma que es posible establecer un diálogo. No obstante, es necesario precisar que esta es una opción que depende de la decisión que tome al respecto el autor del blog, pues las herramientas permiten diseñar blogs en los cuales no todos los internautas o incluso nadie pueden participar. El uso o tema de cada blog es particular. Los hay de tipo periodístico y empresarial. Corporativo, tecnológico, educativo o edublog, políticos, personales, etc. Esto permite la mayor difusión de las ideas. En el caso de la comunicación, se pueden enviar imágenes de un continente a otro en cuestión de minutos y tener respuesta en un lapso muy corto. Todo ha generado en los medios audiovisuales una mutación para convertirse en un objeto más completo.